Como en Casa, un programa dedicado a la mujer y a la familia como célula elemental de la sociedad. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Como en casa. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo dispara. La familia es el comienzo y el final. Me siento como en casa, como en casa, como en casa, como en casa, como en casa, como en casa. Hola familia Cenaguera, 10 y 15 de la mañana, ahí comienza la revista de variedades Como en Casa, un programa dedicado a la mujer y al resto de la familia. Nos faltan pocos fines de semana y pocas revistas de variedades para que termine este año 2012, así que éntrele de ganas al 2013. Hoy les deseamos éxitos para este día y los invitamos a ir ya a la portada musical con dos pegaditos del CD La Maquinaria interpreta Bam Bam, Control, y en Carlos Canela y Gilberto Santa Rosa, Dos Amigos. La amante o la esposa, tu perro, tu gato. ¿Quién te controla? El amor o el deseo, la iglesia o el fisco, tu padre o tu abuelo, dímelo. Control, control, control, control. La risa o el llanto, la guardia civil, tu casa o tu carro. ¿Y quién te controla? El celibato, la gula o el sexo, el chulo del barrio, dímelo. Control, control. Yoga o el papa, tu mente o tu cuerpo. ¿Quién te controla? La droga o el vino, el santo o el brujo, tu madre o tu hijo, dímelo. Control, control. control. Control, control. ¡Qué confusión! Déjame solo con mi dolor. Tienes que tener valor. Control, control. Control, control. Que si me muero, ya no hay dolor. Control, control. Charalán, larán, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan. Que si me muero, ya no hay dolor. Mira, que te controla. Aprovecha este momento. Libérate. Ponle interés a la vida y demuestra tu talento. Libérate. Sí, ya lo sé y es verdad lo que dicen de Libérate. La crisis. Sé que la vida no es fácil, pero tampoco es Libérate. Difícil. Dos amigos amigos con historias diferentes, dos amigos prisioneros de un amor. Amigo, conocí la soledad y sé lo que es reír por no llorar. Momentos de tristeza y de dolor, la angustia que se vive en un adiós. Amigos son las cosas de la vida, pero hay siempre una guarida, un refugio, algún lugar. Nunca pierdas la esperanza de poder volver a amar. Tienes mucho por delante, tienes tanto para dar. De mujeres que te puedo aconsejar. Dos amigos por la vida, compañeros del dolor. Dos amigos por la vida, entregando el corazón. Dos amigos con historias diferentes. Dos amigos prisioneros de un amor. Dos amigos por la vida, compañeros del dolor. Dos amigos por la vida, entregando el corazón. Dos amigos con historias diferentes. Dos amigos prisioneros de un amor. Como en casa es la revista de variedades dedicada a la mujer y familia Cenaguera. Cada sábado desde las 10 y 15 de la mañana y hasta la 1 de la tarde usted puede acompañarnos. Cosas de hombres y mujeres sobre este tema conversaremos hoy en nuestra sección de orientación familiar. Escuchará tres de las efemérides más importantes de Cuba y el mundo. Tendrá la oportunidad de copiar los ingredientes de una receta de una exquisita bebida. Ya me contará cuando lo haga. El mano a mano es especial, diferente a lo que ya están acostumbrados. Esto y más. Las frecuencias son 99.5 de la FM para la zona occidental de la península de Zapata y 99.9 también de la FM para la zona oriental. Continuamos ahora con David Civera. Nadie puede compararse a ti. No hagas caso a lo que dicen. Solo son viejas cicatrices que van sembrando incertidumbre, miedo y confusión. Si yo tuviera que hacer caso, viviría en el ocaso. Sin embargo, estoy tan vivo que aún despierto celo. Y esos celos son de mi pasado, un sentir desordenado, equivocado que ahora repercute en ti. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie puede compararse, nadie puede destronarte, nadie, porque tú me has hecho tanto bien. Nadie puede confundirte, nadie te nadie, porque tu amor me dio una fuerza inmensa que ahora me hace estar pegado a ti. No te quiero ver sufrir. Resulta inevitable verme dentro de tu cuerpo, soportando tanta lluvia de asquerosa maldad. Y si pienso que yo mismo provoqué esa tormenta, me maldigo una y mil veces, no lo merecía. Por mi culpa estás llorando, derrochando sentimientos, preguntándole al viento. No te puedo ver llorar. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie puede compararse. Nadie puede destronarte, nadie. Porque tú me has hecho tanto bien. Nadie puede confundirte. Nadie debería herirte, nadie. Porque tu amor me dio una fuerza inmensa que ahora me hace estar pegado a ti. Quiero ver sufrir. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie puede compararse. Nadie puede destronarte, nadie. Nadie debería herirte, nadie. Porque tu amor me dio una fuerza inmensa que ahora me hace estar pegado a ti. No te quiero ver sufrir. Hoy como ayer. 17 de diciembre de 1965, fallece María Teresa Vera, trovadora cubana, cantante, guitarrista y compositora cubana, voz imprescindible en la historia de la canción trovadoresca cubana. Fue una de las pocas mujeres cantadoras de su momento, un paradigma, la excelencia de la canción cubana tradicional de la llamada vieja trova. Su Habanera 20 años, con letra de Guillermina Aramburu, entre todas sus composiciones, es indudablemente la más popular y difundida, tanto que ha llegado hasta la actualidad con la misma resonancia con la cual naciera en el ya lejano año de 1935. De las 183 canciones que grabó, muchas fueron como solista, pero con su primer compañero estable, Rafael Sequeira, cantó 149 obras. De las 183 canciones que grabó, muchas fueron como solista, pero con su primer compañero estable, Rafael Sequeira, cantó 149 obras. Con Floro Zorrilla, una; con Higinio, cuatro; con Ignacio Piñeiro, una rumba; y con Corona, 10. Lorenzo Yes Resuelo aseguraba que en su repertorio había más de 1000 canciones, de las que él recordaba cerca de 900. 22 de diciembre de 1870. Fallece en Madrid el poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer. Su nombre original es Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Adoptó su sobrenombre siguiendo los pasos de su hermano, el pintor Valeriano Bécquer. Fue un hombre de múltiples contradicciones. Sus escritos reflejan el esfuerzo por encontrar a través de la palabra la síntesis de un universo dividido entre el sueño y la razón. Como legado para la literatura del mundo, Gustavo Adolfo Bécquer dejó sus rimas, a través de las cuales deja ver lo melancólico y atormentado de su vida, En el género de las leyendas escribió la célebre Maese Pérez el Organista, Los Ojos Verdes, Las Hojas Secas y La Rosa de Pasión, entre varias obras. Escribió esbozos y ensayos como La Mujer de Piedra, La Noche de Difuntos, Un Drama y El Aderezo de Esmeraldas, entre una variedad similar a la de sus leyendas. En septiembre de 1870 dejó de existir Valeriano, duro golpe para Gustavo, que pronto enfermó sin ningún síntoma preciso de pulmonía, que se convirtió luego en hepatitis para tornarse en una pericarditis que terminó su vida el 22 de diciembre de ese mismo año. 23 de diciembre de 1852. Nace Miguel Failde, creador del danzón. Miguel Ramón Demetrio Failde y Pérez fue un músico cubano creador del danzón Baile Nacional de Cuba. Tuvo como primer maestro a su padre, descubridor de sus actitudes para la música. Dominó el cornetín a la temprana edad de 12 años y al morir su padre estudió gracias a su hermano mayor con Federico Peclier, un profesor del Conservatorio de París. Dirigió la banda de bomberos de su natal Matanzas. Años más tarde, formó su propia banda musical en 1871 llamada La Orquesta de Miguel Failde, que tocó por 50 años y con la que gozó de gran popularidad entre la población. Miguel tocaba además el contrabajo y la viola, y a pesar de no ser pianista, interpretaba piezas complejas en el piano. También daba clases de música en su casa y participó junto a un amigo en la edición de un semanario literario que llevaba por nombre Ideas Nuevas, proveniente de encuentros que sostenía con intelectuales en una imprenta. Fue el creador, para gloria de la música cubana, del danzón, Baile Nacional de Cuba y derivado de la contradanza. La primera pieza de este género llevó por nombre Las Alturas de Simpson, el cual fue estrenado por Miguel el 1 de enero de 1879 en el Liceo Matancero, obteniendo gran aceptación y éxitos en muy poco tiempo. Dile a mamá, Will Campa y su orquesta. Comunícate con mami, con papi, y dile que te quiero. Dile a mamá, dile a papá, dile que yo te quiero, niña, dile a mamá. Repítelo otra vez. Dile a mamá, dile que yo te quiero, niña. Que se la pasan de mí comentando, que si un pero, un como, un cuando. Pero el problema es que no me quieren a mí. Que si por músico soy medio loco y con mujeres formo alboroto. Está muy claro que no me quieren para ti. Y me la paso viviendo en la calle. Y que segura con otra yo ando por ahí. Ellos la tienen cogida conmigo y hasta me ven como su enemigo. Pero qué cosa yo he hecho pa' que hablen de mí. Y es que tus padres ya no saben qué decir y ven las cosas para que te olvides de mí. Si mi pecado es amarte y de besos yo llenarte, ¿qué puedo hacer para que me vean así? Dile a mamá, dile a papá, muchacha, dile que yo te quiero, niña, dile a mamá. No quiero lío, no quiero brete, no quiero más discusión. Si como tú ninguna niña que mande aquí en mi corazón. Dile a mamá, ¿quién serás tú? Si yo pudiera su mente cambiar. Dile a mamá, dile a papá, dile que yo te quiero, niña, dile a mamá. Y ella tiene el pelo largo y la cara de rey. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. El alimento de mi luz. Cosas de hombres y mujeres. Sobre este tema conversaremos hoy. Una mirada hacia los prejuicios que nos separan. Ellos son infieles, mentirosos, vagos, indiferentes, apáticos y más. Nosotras somos difíciles de entender, posesivas, celosas, histéricas. Tanto los hombres como las mujeres tenemos prejuicios el uno acerca del otro, y eso puede estar jugando en nuestra contra, haciendo que nuestra relación sea más complicada de lo que pudiera ser. En un sueño nocturno me ha legado una visión del mundo que no he tenido. He visto que la vida de los seres humanos se divide por el género, que hay un sinfín de situaciones a las que asignamos un carácter masculino y otras tantas una pincelada de femineidad. Entre tanto revuelo, nuestro planeta tiene dos bandos, mujeres y hombres. Las personas en su mayoría piensan, los hombres, o la mayoría de ellos, piensa o ha pensado que las mujeres son difíciles de entender, posesivas, compulsivas, obsesivas, celosas, inseguras, histéricas, absorbentes, rencorosas, analíticas, cursis, malhumoradas, fastidiosas, inquisidoras, recurrentes. Pero, por otro lado, las mujeres también han tejido sus pensares sobre ellos, y la mayoría piensa o ha pensado que los hombres son un mal necesario, infieles, mentirosos, vagos, desordenados, aburridos, callados, egoístas, indiferentes, soberbios, antirrománticos, apáticos, descuidados, inmaduros e infantiles. Lo cierto es que ambos nos complementamos. El hombre necesita de la mujer y nosotras de ellos. Los hombres tienen la culpa. Don Omar y Gilberto Santa Rosa. Si mi culpabilidad es por una razón justa, sé que me entrego al amor, cariño, pues que me echen la culpa. Ah, pues la culpa la tengo yo. Primero fue Adán mostrando divinidad por el amor de su vida. Estando ciego de amor, esa mujer lo llevó hacia la fruta prohibida. Oye, don, no hay cocoroco que valga. aparece la cocoroca que te dobla las rodillas. Maestro, cuando aparece esa, no hay break para nadie. Sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos lo mismo. Los sábados la radio es exclusiva. Siente el calor como en casa, justo a tu gusto. Qué rico, mami, qué rico. Hoy complacemos a la amiga Alicia Méndez de Pálpite. Ella sugirió en el mano a mano el encuentro de dúos ocasionales. Así que vamos ya al primer bloque musical. Álvaro Torres y Marisela, Mi amor por ti. Ana y Andrea Bocelli, Vivo por ella. Es como un sol que brilla dentro de mí e ilumina mi vida. Mi amor por ti es nuevo cada día, y amarte así es mi única alegría. Mi amor por ti es claro como el agua y no sé cuando tú me faltas. Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad, más inmenso que lo inmenso y mucho más que más. Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel, nada lo puede derrumbar. Amor es para siempre, es un

iniciaremos algo con alguien y al menor error buscaremos evidencia de que lo que pensamos es certero, para decirnos una y otra vez, tenía razón, no podía confiar en él. Quiero decir que todos hemos sido amamantados por una cultura que nos condiciona y predispone en nuestro actuar, sentir y pensar. Tania Pantoja, asuntos entre tú y yo. Tú y solamente tú, tú. cuando el sol comienza a calentar el agua de la Bahía de Cochinos. Cuando la vida cotidiana se hace más agitada en la península de Zapata. Comienza a las 10:15 de la mañana en tu radio. Como en casa. Pero qué rico suena esto, caballero. Exclusivo. Como en casa. De lo insólito a lo poco creíble. De lo curioso a lo real. Curioseando a esta hora, como en casa. La tercera parte del planeta extrasolar 55 Cancri E está compuesta por diamantes, de acuerdo con recientes estudios liderados por científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Este cuerpo galáctico fue detectado en la constelación de Cáncer durante el 2005, pero no fue hasta ahora que los especialistas descubrieron que su corteza está cubierta de grafito y diamante. El sitio web Terra Perú refiere que 55 Cancri E tiene 3 veces el tamaño de la Tierra, por tanto la superficie compuesta de estos minerales sería aproximadamente del tamaño de nuestro planeta. Gira además alrededor de unos soles gemelos que están a 41 años luz de la Tierra, fuera de nuestro sistema solar. Por el momento, su explotación geológica es imposible, no solo por lo costoso que sería enviar expediciones a tanta distancia, sino porque tiene 8 veces la gravedad de la Tierra y su temperatura alcanza los 1.648 grados centígrados. La Tierra posee aún minas de diamante, pero es extremadamente caro y sus reservas se agotan a diario por su uso en trabajos industriales de corte, perforación, lijado y pulido, además de su uso ornamental. De lo insólito a lo poco creíble. De lo curioso a lo real. Curioseando a esta hora, como en casa. Vania y Waldo Mendoza con una balada. Deja de llorar. ¿Qué tal te va, amiga mía? Ha pasado el tiempo, que poco sé yo de ti. La última vez te vi llena de ilusiones y esperanzas. Dime si sigues así. No te puedo engañar, al principio me llenaba de ilusiones. Ya mi pasión no es igual, traicionó mis sentimientos, destruyéndome por dentro, un gran sueño encantador. Oh, oh, oh, oh. Deja de llorar, piensa más en ti, es más feliz quien más amó. Vuelve a sonreír. Déjame llorar, te hablaré de mí. Este dolor adentro no puede seguir. Me estació su encanto y su modo de decir. Cegó con sus canas mi perfume, mi sombra. Dibujó su cuerpo en mi cuerpo y un beso cerró la ocasión. Le entregué de mí lo más sincero, lo más humilde, mi razón fue mi titán. Y como títera muñeca de su cuarto, el actor y yo teatro a la hora del amor. Oh, oh. Hey, hey, hey, hey. La, la, la, la, la. ven mujer, ven aquí, acércate, escúchame. Tienes que entender que en esta vida se ama y sufre con dolor, pero renace un duende de esa herida que hace revivir otra ilusión. Ignora los pesares del destino y canta, canta, canta, y Dios, entrégale los años de tu vida al amor, al amor. Deja de llorar, piensa más en ti, es más feliz quien más amó. Vuelve a sonreír. Déjame llorar y te hablaré de ti. Este dolor de adentro no puede seguir. Deja de llorar, piensa más en ti. Es más feliz que más amor. Vuelve a sonreír. Déjame llorar, te hablaré de mí. Este dolor de adentro no puede seguir. Déjame llorar, yo te hablaré, yo te hablaré. Piensa más en ti, es más feliz y en más amor. Vuelve a sonreír. Deja de llorar, piensa más en ti. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Cosas de hombres y mujeres. Sobre este tema hablamos hoy en la sección de orientación familiar. La vasta realidad que se acontece ante nuestros ojos proporciona una amplia información que el cerebro percibe y suprime según nuestros intereses o filtros perceptivos. Si mi experiencia personal, la que responde a mi mundo, o la de mi familia o amigos, es nefasta, por ejemplo, con hombres o mujeres, lo distinguido, lo discriminado del todo, estará en función de esas experiencias que vendrán a corroborar la exactitud de mis pensamientos. Y aun cuando los hechos podrían ser observados con otra explicación, siempre elegiremos la que acomode a nuestro sistema de creencias. Lo cierto es que deberíamos aprender a mirar más allá de los anclajes, o al menos intentar darnos la oportunidad de llegar a un coincidir con un comodín más limpios, con mayores esperanzas, sin juicios totalizadores que siempre son infundados. Siempre piensa, siempre que hay una excepción a toda regla. Y podríamos disfrutar de esos hombres y esas mujeres con una liviandad propia de vivir el presente, sin levantar fuertes muros que nos protejan del que vendrá. ¿Qué pasa con las mujeres? Azúcar Negra. Oye, caballero, pero qué manera de hablar la gente, como hablan, como la lengua de hueso, candela. Dios mío, ¿qué tendrá la gente? Hay gente que se ha vuelto loca. Mira. su tema. Hay tremendo chisme en La Habana. Oye, echa pa' acá. De locos felices. Si la felicidad es locura, como en casa, te orienta, te guía y te facilita la vida, como en casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa. Los trucos de la abuelita. Hoy te traemos un remedio natural para los espolones calcáneos. Buscar una porción de sebo de carnero que se sitúa algo caliente en un recipiente listo para ser empleado. recopilar 5 naranjas agrias, cortar en 2 mitades una naranja agria, situar esas mitades en un sartén o caldero, de manera que la parte jugosa con hollejos se caliente al máximo, sin tostarse o chamuscarse. Se coloca en el piso un paño, cartón o papel y encima una mitad de la naranja, colocada de forma tal que permita exprimirla con el calcaño donde esté el espolón. Antes de iniciar esta operación, la persona deberá untar el sebo de carnero tibio o caliente en el calcáneo. Después de exprimir la mitad de la naranja y comprobar su enfriamiento, se coloca nuevamente en la sartén o caldero a fin de calentarla nuevamente para continuar su uso. A partir de ello, se sustituye con la otra porción de la naranja y se reinicia el ciclo ya explicado con anterioridad, es decir, se exprime siempre con el calcáneo encima de la parte jugosa de la naranja. Estas operaciones se repiten 8 veces en la noche, siempre antes de acostarse. El tratamiento se efectúa durante 5 noches consecutivas. Verá qué bien se siente después.